paisajes y sabores. Una cita diaria en Radio Exterior de España para gozar de nuestro país. Es martes 6 de septiembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita con lo más destacado de la oferta turística española. El turismo también es cultura, evidentemente, y hablando de cultura nos trasladaremos hoy en primer lugar hasta la provincia de Valladolid, hasta el monasterio de Santa María de Valbuena para conocer una exposición permanente sobre las edades del hombre. Y después, como todos los martes, un vino maridado con nuestras músicas. Comenzamos. Radio Exterior de España. ...400 millones de personas hablamos en español. Radio Exterior de España nos une. Pues como acabamos de decir en nuestro sumario, hoy gran parte de nuestro programa va a estar dedicado al arte, a la cultura en general, porque nos vamos a desplazar hasta la comunidad autónoma de Castilla y León, exactamente hasta la provincia de Valladolid, para descubrir una joya arquitectónica, el monasterio de Santa María de Valbuena, que es además la sede oficial de la Fundación Las Edades del Hombre. Vamos a dialogar en los próximos minutos con José María Vicente Pradas, que es historiador de esta fundación de las Edades del Hombre y comisario de una interesantísima exposición que podemos ver en ese monasterio, La Huella del Cister. José María, bienvenido a Radio Exterior de España. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a situar primero geográficamente para los oyentes de todo el mundo de Radio Exterior. ¿Dónde está Santa María de Valbuena? ¿Cuál es la pequeña historia de este gran monasterio? Pues el monasterio de Santa María de Valbuena está ubicado en la provincia de Valladolid, a unos 40 kilómetros de la capital y a 17 de Peñafiel, que es uno de los pueblos más relevantes de esta provincia. Se funda en 1143 por parte de Estefanía de Armengol, que era nieta del conde Ansúrez, el repoblador de la ciudad de Valladolid, una señora que tenía unas tierras en esta zona donde se levanta el monasterio, las dona a los monjes. Y a partir de finales del 12 y principios del 13 es cuando se comienza a edificar esta monumental obra que irá adquiriendo magnitud con el paso de los siglos. Para su ubicación se buscó un lugar muy tranquilo, muy solitario. El pueblecito que hoy en día el visitante puede ver justo anexo al monasterio es un pueblo de nueva creación de los años 50, que se edificó para acoger a gentes provenientes de Guadalajara, una zona en la que se construyó el pantano de Entrepeñas y Buendía. Se quedaron sin hogar y se les trasladó a esta zona que se creó, es proceso. Aparte de buscar un lugar solitario, como era norma en esta orden, en el Cister, en los benedictinos, se buscó un lugar cercano al agua. De ahí que el monasterio esté situado en plena ribera del Duero, a apenas 300 metros de este río. Un monasterio, Santa María de Valbuena, que es, como decíamos, la sede oficial de las Edades del Hombre, de la Fundación de las Edades del Hombre, y también sede durante los últimos meses, y creo que hasta finales de año prácticamente, de una interesantísima exposición, La Huella del Cister, con elementos del propio monasterio que se están exponiendo y que nos enseñan el qué exactamente, José María. Sí, pues el monasterio a lo largo de los siglos fue adquiriendo un importantísimo patrimonio, pero el transcurrir del tiempo, las diversas desamortizaciones mermaron sustancialmente todas las obras que llegó a atesorar. De las obras que se conservaron, muchas de ellas en muy mala situación, muy deterioradas, muy sucias, algunos lienzos con roturas, etcétera, pues todo este número de obras que se habían conservado se encontraban almacenadas y no se habían expuesto en ninguna ocasión. En los últimos años se ideó un proyecto para recuperar todo este patrimonio y todas las piezas que hoy en día componen esta exposición, La Huella del Cister en Santa María de Valbuena, o prácticamente todas, son esas obras que el monasterio ha conservado, que no se habían podido ver nunca y que se han restaurado totalmente todas las obras que se exponen. ¿Y de esas obras qué destacarías para nuestros oyentes como lo más importante que hay que ver y que no puede dejar de pasar uno de dejar de ver, efectivamente? Pues hay una gran variedad en lo que es materiales, técnicas, etcétera. Tenemos capiteles magníficos que no sabemos exactamente en qué lugar estuvieron ubicados del monasterio, pero sí que pertenecen a finales del XII, incluso primer cuarto del siglo XIII. Una serie de lienzos del siglo XVIII que en su día estuvieron encastrados en la sacristía, es decir, pertenecían a la decoración barroca de la sacristía. Conservamos también un lienzo muy interesante del siglo XVII que representa a San Jerónimo y que está realizado sobre un grabado que se conserva en el Museo de Arte de Filadelfia. Y, como no, quizás a nivel de calidad artística, técnica, lo más valorable sean dos tablas del siglo XVII, del primer cuarto, realizadas por el insigne escultor castellano Gregorio Fernández. Una representa la Lactación de San Bernardo, un tema muy común dentro de los monasterios cistercienses, y la otra representa la Sagrada Familia. Obras, por lo tanto, del propio patrimonio del monasterio de Santa María de Valbuena, algunas restauradas, en un escenario que también está perfectamente restaurado. El propio monasterio está muy cuidado en estos momentos, ¿no, José María? Sí, sí, es cierto que el conjunto arquitectónico de Santa María de Valbuena, lo que es la parte más relevante, medieval, más antigua, todo lo que se edificó desde finales del siglo XII y el siglo XIII fundamentalmente, se conservaba en un magnífico estado. Es cierto que otras partes, que ya eran posteriores, del siglo XVII, XVIII, se habían ido deteriorando progresivamente. En los últimos años se intervino de manera drástica y hoy en día el conjunto está perfectamente restaurado. La iglesia es la parroquia del pueblecito que se creó en los años 50, que se llama San Bernardo, y el resto del monasterio, una parte acoge las oficinas de la Fundación Las Edades del Hombre, la sede administrativa donde se gestionan y organizan todas las actividades y exposiciones. En otra parte están los talleres de restauración, ya que en este monasterio se restaura gran parte del patrimonio de la iglesia en Castilla y León, aunque también se hacen trabajos a particulares o se restauran obras pertenecientes a la iglesia de otras comunidades autónomas. Y otra parte del monasterio, digamos, aparte de la iglesia, el resto del conjunto medieval, que son tres salas: la cocina, el receptorio y la sala de trabajos, que es donde actualmente está ubicada la exposición La huella del Cister en Santa María de Valbuena, se pueden visitar como tal, es decir, las salas vacías con su espléndida arquitectura, y en determinados momentos, como es esta ocasión, tenemos la exposición de la que venimos hablando, que estará a lo largo de todo este año, y que con posterioridad, pues como se ha venido haciendo también desde que tenemos la sede de la Fundación en este monasterio, pues se realizarán otras pequeñas muestras. Bien, vamos a explicar a nuestros oyentes de todo el mundo, porque estamos diciendo que el monasterio de Santa María de Valbuena es sede oficial de la Fundación de las Edades del Hombre. ¿Qué son las Edades del Hombre? Pues bien, las Edades del Hombre es un proyecto cultural de la Iglesia en Castilla y León que nació a finales de los años 80. El patronato está compuesto por los 11 obispos de las 11 diócesis, y lo que se pretendió en aquel momento era dar a conocer todo el rico patrimonio que atesoraba la Iglesia. Mucho de este patrimonio se encontraba en monasterios, en conventos, en los que era muy difícil acceder y poder contemplar estas piezas, y debido a este proyecto cultural, cuyo objetivo fundamental era realizar grandes exposiciones de arte sacro en las catedrales de nuestra comunidad autónoma, pues fueron saliendo estos tesoros de estas clausuras o de estas iglesias en las que se conservaba la pieza, a lo mejor escondida o en un desván, o estaba muy deteriorada, y como consecuencia de ser expuesta en las diferentes exposiciones, pues se restauraron, se recuperaron y se acercaron pues al visitante que ha querido contemplar todas estas exposiciones. Con gran éxito de público, porque llevamos ya numerosas ediciones de las Edades del Hombre, cada una en un emplazamiento y en una provincia de Castilla y León diferente, y realmente las cifras son espectaculares de visitantes, ¿no? Sí, son más de 10 millones de personas las que han visitado alguna de estas 16 ediciones de las edades del hombre. Hasta ahora se han realizado en cada una de las catedrales de Castilla y León, y concluido este ciclo de las catedrales, ahora se están buscando espacios más reducidos, en iglesias conventuales o colegiatas, es decir, no lugares tan grandilocuentes, pero sí con una entidad importante, y el número de piezas que se está exponiendo también es significativo. En esta ocasión, la exposición de las edades del hombre tiene dos escenarios diferentes, en Medina del Campo y en Medina de Río Seco. Sí, por primera vez, hasta ahora siempre había sido en una sola ciudad, aunque se hubiera contado con más de un escenario. Por ejemplo, en Zamora no solo se ubicó la exposición en la catedral, sino que también se utilizó la iglesia del Carmen de San Isidoro. Pero que se utilizaran dos localidades es la primera vez que ha sucedido. Es en los dos pueblos, como decías, vallisoletanos de Medina del Campo y Medina de Río Seco. La exposición este año se titula Pasio y está dedicada a la Pasión de Cristo. No solo se expone obra medieval o renacentista, barroca, es decir, obra antigua, sino que este año se ha optado también por ese diálogo de la obra antigua con la obra moderna. De ahí que gran parte de la exposición Pasio esté compuesta por obras de artistas que todavía viven, como Venancio Blanco, José Luis Comonte, etcétera, etcétera, etcétera. La exposición tiene lugar en la iglesia de Santiago el Real de Medina del Campo, que fue una iglesia de un antiguo colegio jesuita, y en la iglesia de Santiago de los Caballeros de Medina de Río Seco. Y es, como decía José María Vicente Pradas, la primera vez que la exposición Las Edades del Hombre tiene dos escenarios diferentes, dos localidades diferentes, pero también, José María, creo que es la primera vez que se puede visitar de forma virtual esta exposición, ¿no? Sí, sí, también a través de nuestra página web, www.lasedades.es, se van incorporando contenidos y los visitantes o internautas que quieran acceder pueden ver las obras con una gran calidad, etcétera, etcétera. Y como digo, pues es interesantísimo no solo utilizar las nuevas tecnologías para esto, sino poder acercarse, contemplar las exposiciones. Son dos exposiciones que se complementan, pero que se pueden ver también de manera individual. Es decir, si una persona, por los motivos que fuere, solamente se puede acercar a Medina del Campo o solamente puede ir a Medina de Río Seco, no se pierde la mitad de la exposición, porque cada una tiene un inicio y un final, aunque en conjunto se complementan, y lo ideal sería poder acceder a una y poder ir también a la otra. Este año se ha optado también por crear una pequeña entrada. Hasta ahora las exposiciones de las edades del hombre eran gratuitas. Es simplemente pues anecdótica, porque son 3 euros y te permite ver las dos exposiciones. Me imagino ya que desde la Fundación Las Edades del Hombre, José María, se está trabajando ya en la próxima edición de la nueva exposición del año que viene. Sí, sí, hay un ciclo ya programado que la propia Fundación ha coordinado y ha suscrito con la Junta de Castilla y León, y la próxima exposición tendrá lugar en la localidad burgalesa de Oña, en un monasterio benedictino también impresionante, con un conjunto arquitectónico y escultórico verdaderamente, verdaderamente relevante. Pues ya lo saben nuestros oyentes de todo el mundo, si piensan venir por España, pues deberían conocer este monasterio de Santa María de Valbuena, donde está la exposición La Huella del Cister, pero también las exposiciones de las Edades del Hombre en Medina del Campo y en Medina de Río Seco. Y si no piensan venir próximamente, pues lo tienen ustedes muy fácil. Pueden conocer las grandes obras de arte de la Iglesia en Castilla y León a través de la página web www.lasedades.es. José María Vicente Pradas, historiador y comisario de esta exposición La Huella del Cister en Santa María de Valbuena, gracias por habernos explicado con tanto detalle todo lo que puede verse en esta exposición, también en las de las Edades del Hombre, y que, bueno, pues que sigáis trabajando con ese ímpetu y esa laboriosidad que caracteriza a quienes estáis en esa fundación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos aquí en Paisajes y Sabores. Suena la sintonía de nuestro